Compañera, antes de seguir hasta el final de la manifestación que va a ser ahí en el Palacio de San Telmo, se nos había ocurrido, ya que estamos en este monumento, que para quien no lo sepa, el monumento contra la intolerancia, que viene mucho al caso, está hoy aquí reunido. Habíamos pensado guardar un minutito de silencio por el compañero Younes, asesinado el otro día, y por todas las víctimas del racismo. Aquí van a echar un globo para arriba, pero al principio de la manifestación ha salido volando. Así que nos lo imaginamos, ¿vale? Así que la señal de Jesús ahora está empezando.